parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 74 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 74 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Comienza Mañana es Hoy y hoy es feriado, como ustedes saben, pero nosotros estamos acá firmes al pie del cañón. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada, que son más bien pocas, y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana, que bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pero seguramente mañana más de un diario va a decir que la presidenta se reunió con George Soros. 1807, señor Marco Cittadini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Qué alegría estar acá! ¡Qué esperanza! ¡Qué color lindo que tiene el cielo! ¡Gris, pero lindo igual! ¡Qué plomizo, qué lindo! ¡Hermoso! ¡Todo lindo, todo bien, Y muchas gracias por las cremonas, 1807, ya, después ya arranquemos con los títulos. Pero cómo no, adelante. ¡Vamos! ¡Valiente! ¿Dónde están las cremonas? En Nueva York, Cristina se reúne con el empresario Soros y visita la muestra sobre Evita. La presidenta va a iniciar de esta manera su agenda oficial en los Estados Unidos. Un encuentro con George Soros y una recorrida por la muestra sobre Evita en el consulado argentino en Nueva York. No debe haber ciudad en el mundo que no subsidie al transporte público, lo dijo el metrodelegado Roberto Pianelli, quien criticó hacia el gobierno de Mauricio Macri por proponer la quita del subsidio a los subtes, al afirmar que no debe haber ciudad en todo el mundo que no subsidie al transporte público. Además, anticipan posibles paros porque Macri no se hace cargo. El jefe de gobierno desplaza a los cartoneros y llama por concurso, a concurso por el negocio del reciclado. Justamente Mauricio Macri y el gobierno porteño publicaron ayer una solicitada en Clarín para licitar el servicio. De ese modo, las 12 cooperativas de recuperadores que trabajan en la ciudad perderían sus beneficios. Ley de medios. Todos deben cumplir las leyes. El diputado Agustín Rossi se refirió a la norma y recordó que el 7 de diciembre todos los grupos de medios tienen que adecuarse a lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según dictaminó la Corte Suprema de Justicia. Más opiniones en relación con este tema. Radios universitarias afirman que es necesario lograr plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA, manifestó su beneplácito por la postulación de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y señaló la necesidad de la aplicación plena de la Ley de Medios. Pino Solanas busca acercarse a Hugo Moyano. El titular de Proyecto Sur aseguró que quiere al sindicalista en un frente político. Aceptó que se deben limar asperezas con el Frente Amplio Progresista. Y más sobre Moyano porque por la ronda de las madres cambió la marcha. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, confirmó que es muy probable que se resuelva adelantar un día la movilización del 11 de octubre luego del reclamo de Eve de Bonafini. Aseguró que la decisión se toma para evitar problemas con el organismo. Recordemos que esta es la marcha convocada por Pablo Micheli, a la que se sumaron la Federación Agraria, o al menos el sector que representa Eduardo Bussi, y también el líder camionero Hugo Moyano. Se gastaron más de 434 millones de pesos en el fin de semana largo. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacó que 545 mil turistas viajaron por las distintas regiones del país. Hubo una suma importante que se inyectó principalmente en el comercio minorista, restaurante, recreación y hotelería. Una protesta sobre la Ruta 2 dificulta el regreso desde la costa. Vecinos de la localidad de Quequén interrumpen un carril de esa autovía a la altura del kilómetro 300 en la localidad de Las Armas, de la provincia de Buenos Aires. La protesta dificulta la vuelta de los turistas que pasaron el fin de semana en la playa. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena. Bueno, estamos escuchando. ¿Te molesta si hablo con alguien mientras no, no, la versión de Coti Sorokin, que el otro día estuvo compartiendo aquí con nosotros en el programa, y la verdad que es muy linda la versión de Coti Sorokin. Es más linda que la de Diego Torres. Extraño ese lugar. Caballero, te lo presto un rato. Bueno, cómo no. ¿Quién era el que hablaba, caballero? Sebastián de Mavicio, que dice, bueno, porque estamos muy musicales hoy. Pero es un día feriado, ¿qué quiere? Tenemos música, no tenemos muchas opciones. Bueno, lo tengo así al señor Horacio Marmurek, o Marmurrock, ¿quién usted dice? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Hoy, ya que estamos, distendamos un tanto la situación, vamos a hablar de los ratings del fin de semana, de los espectadores que fueron al cine. Todavía no ha terminado el fin de semana, que es como se contabiliza, pero ya hay claros ganadores, tres claros ganadores en las películas Granadero más vistas. Granaderos también tenemos, en lo que fue el fin de semana. Sí. Vamos a hablar, ya que estamos también en un exceso de espectáculo. Fui al teatro, General San Martín. ¿Fuiste a ver Extravaganza? No, fui a ver Macbeth. Ah, bueno. Ahí no hay pileta. La apuesta de Javier Dolte. Hay otra cosa. Hay otra cosa. Mónica Antonopoulos, Luciano Cáceres y alguna otra gente. Así que después les voy a estar contando de qué se trata. Si tenemos tiempo, por ahí estuve leyendo libros, así que también hablaremos un libro. Y nos van a visitar unos muchachos que se llama Quinteto Negro La Boca. Ajá. Que van a mostrar su álbum negro. Un disco donde las letras, entre otras personas, las pone Osvaldo Bayer. Qué bueno, Es en un rato nomás, ¿no? En un rato. 18 y 12, y la tengo aquí a Lucía Capozzo, a mi diestra. A su diestra. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Excelente. Qué tardecita. Fresca. Fresquita, sí, para estar en la casita, para tomar mate, ¿no? Con cremona. ¿Pero qué es lo de las cremonas? ¿Trajeron cremonas? Que siempre reclamamos cremona, nadie trae cremona. Bueno, a ver. Me parece que Florencia Belda está preparando. Está preparando. Hoy no tenemos ni café. No. Roberto, sí, amigos, dígame. Hoy es un día estrepitoso. Hoy es el día del colectivero. ¿En serio? Es el día del colectivero. Después le voy a contar la historia profunda de dónde viene esto. El 24 de septiembre de 1928, cuando se juntaron un grupo de gallegos en serio, ¿eh? De Galicia. De Galicia, gallegos de Galicia en un bar y empezaron a pensar y bueno. Eso se los voy a contar después, pero como a propósito de este día, estuve rastreando algunos materiales porteños, encontré un poema de Héctor Gagliardi que me encantó, que después se los voy a comentar. Entonces un poquito la idea, hoy que es feriado, que está la patrona, el señor en la casa, qué sé yo. Cuéntenos algunas historias de colectivos o de colectiveros. Acá la Cuni contó una hoy. off the record, que off no la record. Podemos no la podemos decir, y Marcos Cittadini también. Off the record. Agregó. Sí, agregó. Tengo uno de una prima que dejó al marido por un colectivo. No, para darle una idea. Un mundo de 20 asientos. Un mundo de 20 asientos. Claro. Se cocinan muchas cosas en un colectivero, y hoy en el Día del Colectivero vamos a proponer eso, ¿sí? Me parece bárbaro. Y la segunda cosa, aprovechando que están la patrona con el hombre, yo voy a hablar de algo que me tiene harta. Qué raro. Mire, Roberto, las publicidades femeninas me tienen harta. Es que los tipos no tienen varices. Sí. Los tipos no tienen hemorroides. Sí. ¿Eh? Los tipos no se tiñen el pelo. No sé. Roberto, sí, sí, sí, como que no, sí, sí. ¿Y por qué nos condenan las mujeres? Sí, es verdad, esta, Suárez, esta es mi nota de hoy, Roberto. 18 y 14. Bueno, a ver, y para no hacernos sentir tan solos acá en este día feriado, que estamos aquí en la radio pública, seguramente algunos estarán en su casa, otros habrán aprovechado para salir y disfrutar un poquito. Pero si nos quieren hacer un poco de compañía, ya tienen la consigna, ¿eh? Historias de colectivos, por supuesto, y las que quieran, para no hacernos sentir tan solos. ¿Cómo va, Alicia? Con bien, muy bien. Yo tengo una en Villa Gesell, ¿eh? Hace muchos años. ¿Y hubo amor? No. Sí, hubo amor de una amiga, se enamoró del colectivero. Entonces él me prestaba el colectivo y yo iba por la... manejando mientras ellos... Claro, atrás. ¿A usted le parece? Qué lindo. ¿A usted le parece? 20 años tenía yo. Qué ¿Y que manejaba un colectivo? Sí, manejé un colectivo a esa edad. ¿Y era, al menos, ¡Villa Gesell! ¿Al menos eran silenciosos? Sí, sí, tranquila. También para el ruido del cachivache. Sí, nada, manito. Pero bueno, ahí andaba. Llámenos. A ver, ¿a qué teléfono? Al 4999-8700-0810-222-0870. Y nos pueden escribir también a nuestro... ¡Basebus! Mañana es hoy. Y me acuerdo de nosotros, tenemos una presidenta que es hija de un colectivero. ¡Es hija de un colectivero! ¡Mire usted! ¿Ha visto usted? Ya venimos. Que se puede querer, que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre. Anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Un minuto, Ciencia al Día. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de epilepsia. Es una afección que se origina en el cerebro y produce descargas eléctricas anormales. Los síntomas: convulsiones, percepción de sonidos o imágenes inexistentes, pérdida de conciencia, movimiento de brazos o piernas. El tratamiento más usado es el farmacológico, pero ahora se prueban los efectos de la estimulación eléctrica. Un grupo internacional de científicos con la participación de un argentino desarrolló una tecnología portátil. Fue probada en animales en experimentación. Consiste en lograr estimulación eléctrica por fuera del cráneo sin necesidad de una cirugía. Así se disminuye la duración de las crisis. El trabajo fue publicado en la revista Science. Mariano Belucio es becario postdoctoral del CONICET en la Facultad de Medicina de la UBA y participó de la investigación. Lo que conseguimos es tres cosas. Uno es esta detección de los eventos epilépticos que nos permitirían poder estimular en, solamente en esos momentos, en lo que ocurre en los episodios, pues poder colocar unos electrodos de estimulación fuera, o sea que no son invasivos, y después, teniendo todo eso funcionando, podíamos reducir la duración de los episodios epilépticos en alrededor de un 60%. Los científicos ya trabajan para adaptar a humanos la tecnología portátil probada en animales. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Búscanos en Twitter @laradiopublica.

que llevó a que durante casi 8 meses, 7, 8 meses, el dinero que depositaba la nación esté varado en un banco, y que bueno, llevó a este conflicto que vivimos todos, ¿no? De 10 días, donde después de 10 días, por intervención de la jueza Vergara, logró dos cosas para nosotros importantes. Una, lograr un ámbito para poder discutir con la empresa, lo obligó a que la Subsecretaría de Trabajo ser el ámbito para que nosotros podamos discutir, y después sacar el dinero que depositó la nación para que la empresa Metrovía lo consiguiera, ¿no? Ahora, la situación esta se va a complicar a partir del año que viene. Nosotros por eso estamos advirtiendo que creemos que antes del fin de año se va a haber un nuevo conflicto y que lo va a provocar la propia empresa, sabiendo de que de 60 millones de subsidios que recibía el año pasado, en diciembre del año pasado, este año, en enero, mejor dicho, el año que viene, va a percibir, no va a llegar ni a 20 millones. Es decir, eso para un empresario como el Grupo Rogio, que es uno de los holdings más importantes que existe en el país, no creo que tranquilamente o deje la llave o no diga nada. Efectivamente va a lograr o va a hacer generar un conflicto como lo que hizo hace 2 meses atrás. Sacó 20 trenes y después dijo que no tenía dinero para, y que íbamos a ser los únicos trabajadores que no íbamos a percibir aumento del salario. Claro. Bueno, ahora buscar alguna otra excusa de ese tipo. No pagar, había de hecho una preocupación en relación con los fondos que hay para pagar los sueldos de aquí en más, ¿verdad? Y claro, porque es decir, el Grupo Rogio primero va a decir, ante la posibilidad de quedarse sin esos 60 millones o 40 menos, sí, y va a decir, no puedo pagar salario, no puedo comprar, hacer mantenimiento. Y Rogio ha dicho hace 3 meses atrás, dijo, mire, yo no voy a hacer el mantenimiento, no lo hago, y por eso sacó 20 formaciones. Claro. Llegó a decir esa animalada. Sí, sí. Imagínense lo que va a hacer cuando directamente. Eso era para conseguir sacar el subsidio del banco, cosa que lo logró. Uh-huh. Imagínense cuando sepa que no va a tener subsidio. Va a generar una situación de crisis, porque yo realmente no lo veo al Grupo de Rogio o a sus gerentes protestando a la puerta de la Casa de Gobierno de la ciudad. Claro. Lo que van a hacer es van a generar un conflicto en la ciudad con el sector más vulnerable que somos nosotros y los usuarios, ¿no? Le quería preguntar por los usuarios también, ¿no? Digo, en otro momento de, al menos la entrevista que yo escuché en otra radio con Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda de la ciudad, decía que ellos no tenían nada que ver con el tema del aumento del viaje de subte y que, bueno, tampoco habían conversado con la empresa en relación con esto. Uno recuerda que Mauricio Macri en algún momento había dicho que tenía que costar 5,50 y que ellos fueron quienes sí aplicaron el aumento del 127%, ni bien tomaron, aunque después se desdijeron, la operación del subte. Uno dice, bueno, también es preocupante para los usuarios, ¿cuánto van a tener que pagar el viaje de subte, no? Bueno, en el conflicto, el ingeniero Macri llegó a decir que el subte tenía que valer 5,50 pesos. Dijo barbaridades que en otro país, cualquier otra ciudad, directamente hubiera desaparecido la escena política, o por ejemplo, o hubiera directamente salido de la escena política nacional. Digo, una persona que dice en una ciudad de la envergadura que tiene la ciudad de Buenos Aires, es decir, que él cerraría el subte durante 3 años, como lo dijo hace un mes y medio atrás. Digo, eso en cualquier otro país es un cadáver político, claro, si dice una cosa por el estilo. Claro. Pero acá pasa que, bueno, hoy, nosotros, en todos los diarios, mire el horario de hoy. Mira, en todos los diarios está esta preocupación, ¿no? La de, sí, que a fin de año no hay subsidio, menos el diario, el más importante del país, que dice, se van a hacer unas obras en el subte, en la estación 9 de julio, en la intersección de la línea C, D y B, para que mejor viajen para mejor se puedan hacer la combinación los usuarios, ¿no? Dice eso. La nota central sobre el subterráneo y habla de una persona que, digo, es uno de los tantos irresponsables, el señor Picardo, que es el presidente de Esbase, y dice, y la explicación de que va a ser una mejor, para mejor distribuirse en ese nudo. Claro. Y en realidad estamos hablando de que a fin de año posiblemente se genere un conflicto que nos dejen en subte. Clarísimo. Roberto Pianelli, gracias por estos minutos con la Radio Pública. No, gracias. Claro. El secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Subte y el Premetro, entonces, hablando acerca de esto. Recordemos, además, que hay un plan, al menos, que ha sido denunciado como un plan del macrismo para apartar a la jueza López Vergara, ¿sí?, de del tema subterráneos. Es la que más problemas le trajo, porque es quien decidió que ellos tenían o dictaminó, mejor dicho, que ellos tenían que hacerse cargo del conflicto que se estaba dando entre los metrodelegados y el grupo Rollo. Bueno, lo ha hecho más de una oportunidad el macrismo. Recordemos el juez Gallardo, sí, que también hizo todo lo posible para apartarlo, lo recusó un montón de veces. Bueno, lo mismo quiere hacer aparentemente con la jueza López Vergara. Después hablamos acerca de esto. Hola Roberto, te habla Roberto de Mateo. ¿Qué tal? Bueno, el amigo Bussi podría hacer la marcha con todos los empleados rurales que tiene no registrado. Llegaría casi al millón. Y la segunda, la fecha de desinversión. Me gustaría ver en las placas de crónica, faltan tantos días para la desinversión, con música de fondo de Inolvidable Request. Tengo buena vena. Chao, querido. Qué buena idea, qué buena idea. De fecha de adecuación a la norma, Porque desinversión suena a que le van a, de alguna manera, sacar algo, y en realidad ellos mismos tienen que adecuarse a la norma, no es que se le va a sacar, no va a haber ni expropiación ni nada de eso. Pero bueno, nada, seguimos acá. ¿Qué tenemos ahí en el Facebook? Muchos mensajes. Mari Vázquez dice, nunca van a estar solos ustedes. Un saludo a mi compadre Jorge López, que es colectivero. Bien. Mari, le mandamos Vázquez un abrazo. Y una anécdota espectacular. Fernando Pedro Blanco dice, un día me subí a un colectivo, compré un boleto cuando el colectivero todavía los cortaba. Como vi que faltaban tres números para el boleto Capicúa, ¿qué hizo el tipo? Se compró los tres que faltaban. ¿Se acuerdan del Capicúa? Sí, ¿qué más? Un genio. 18:30, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Graciela Almada y de Juan Carlos Gurí, Robert. Y cuando volvemos, una gran sorpresa para ustedes, hoy en feriado, 200 años de la batalla de Tucumán. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 39%. Intensos controles en la terminal de ómnibus de Retiro. La Agencia Nacional de Seguridad Vial realiza operativos de control de micros en la terminal de Retiro, que incluyen control de nivel de alcoholemia, documentación de los vehículos y también verificación de tacógrafos para justamente dar cuenta de la velocidad en los micros recorrieron las rutas del país. En tanto que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no solo continúa con el control de encomiendas, sino también en los preembarques y arribos de micros internacionales. En materia de seguridad, en la terminal de ómnibus porteña se observa una fuerte presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, ya que recordemos, cerca de 100.000 pasajeros se están movilizando en esta terminal de ómnibus con motivo del fin de semana largo por el bicentenario de la Batalla de Tucumán. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Vecinos del partido bonaerense de Quequén levantaron la protesta que desarrollaban sobre la Ruta 2. Lo hacían a la altura de la localidad de Las Armas. Sin embargo, la marcha por la autovía sigue siendo lenta por otras manifestaciones vecinales a la altura de la localidad bonaerense de Espeleta y a la altura de la rotonda Gutiérrez. A esto se suman los inconvenientes por un accidente con dos muertos a la altura de la localidad de Echeverry en cercanías de La Plata. Internacionales. Aumentó el número de muertos por el último temporal en el Uruguay. Por el fenómeno meteorológico del pasado miércoles se halló el cadáver de un menor desaparecido ese día. Mientras tanto, unas 7.400 personas aún permanecen sin energía eléctrica por los daños causados por las fuertes ráfagas de hasta 150 kilómetros en la hora. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 39%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, esta semana se conoció el proyecto de presupuesto para el año próximo y lo tenemos a Jorge Manchineri analizando los anuncios, sí, sobre esta norma que es la ley de leyes. Vamos con su habitual columna. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, junto con los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino expondrán pasado mañana miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el presupuesto para el año 2013. La llamada Ley de Leyes prevé un crecimiento del 4,4% anual, sustentado en el aumento del consumo y en las inversiones a realizarse en infraestructura y en promoción social. El documento enviado a la Cámara de Diputados reafirma la estructura de la política económica iniciada en el 2003, una de cuyas vigas es mantener la política de desendeudamiento a través del uso de reservas. La inestabilidad del mercado mundial y la crisis reptante en los flujos comerciales hizo que en el corriente año disminuyeran las exportaciones y las importaciones de la Argentina. La política de preservación del mercado interno y de defensa de las reservas amortiguó las turbulencias, logrando que la caída en las exportaciones, estimada en 2.000 millones de dólares para fin de 2012, sean menores que la disminución esperable en las importaciones, que llegaría a 3.500 millones de dólares. De esa diferencia en las variaciones entre lo que vendemos y compramos afuera, queda un saldo positivo de 1.500 millones de dólares que contribuye a aumentar el saldo comercial y a alimentar las reservas. El presupuesto para el 2013 sostiene una recuperación importante, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las importaciones previstas por el presupuesto 2013 son de 79.500 millones de dólares. El incremento que se proyecta en las importaciones es de 6.000 millones de dólares por sobre el nivel registrado en el año 2011 y 9.000 respecto al acumulado proyectado para finales del corriente año. Las exportaciones, a su vez, fueron proyectadas en 92.800 millones de dólares, 10.000 millones más que las ventas externas correspondientes al año 2012. Al observar la situación del comercio exterior, hay que poner la lupa tanto sobre valores totales como en las tasas de variación. Al observar esa dimensión del presupuesto, se comprueba que las importaciones en el 2013 crecerán más que las exportaciones, al contrario de lo ocurrido durante el 2012, en el que las importaciones cayeron más que las exportaciones. La lectura que surge de esa observación es que una caída mayor en las importaciones que en las exportaciones, teniendo en cuenta que es el comercio mundial el que marca el camino, permitió defender el mercado interno y las reservas. La defensa del mercado interno se hizo a través de diversos instrumentos de administración del comercio exterior, como las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, que impulsó a la baja las compras en el exterior, permitiendo discriminar los grados de impacto de cada rubro a importar sobre el funcionamiento de la economía. Lograr que el saldo de la balanza comercial termine siendo superavitario, si bien menor que el que tuvimos en el 2011, fortaleció la política defensiva de las reservas. El presupuesto para el año que viene sostiene un mayor aumento en la variación de las importaciones que de las exportaciones, preservando el saldo de la balanza comercial, que se estima será de 13.325 millones de dólares. El incremento en las importaciones atiende a las necesidades de la actividad industrial en línea con una economía cuyo crecimiento se proyecta en 4,4% para el año que viene. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabes qué? El diario La Nación publicó una nota donde denunció una suba en los precios minoristas del mercado central de Buenos Aires. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La lista de precios utilizada fue extraída de alcentral.com.ar, un portal de información privado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ese portal no contempla las numerosas ofertas, marcas y calidades que, como en cualquier supermercado y almacén de barrio, ofrece la feria minorista del mercado central y que hace que el valor del producto varíe. Aún así, si se comparan los precios publicados por la consultora privada con los de los comercios minoristas, la brecha resulta muy amplia. Por ejemplo, mientras que en el mercado central el costo de 2 kilos de manzana es de 8 pesos, en el supermercado Coto es de 21,18. La diferencia es más del doble. ¿Sabés qué? La nota de La Nación hacía especial hincapié en el aumento del precio de la papa. ¿Sabés qué? Dos semanas antes, el mercado central emitió un comunicado a través de su página web previendo la escasez de la papa durante el mes de septiembre, debido a las recientes heladas y lluvias sufridas en las principales zonas de su producción. En el mismo le sugería a la población distintas alternativas para su reemplazo en la alimentación cotidiana. ¿Sabes qué? La sección de comunicados de la web del Mercado Central informa los factores climáticos y productivos que pueden incidir en el valor de las frutas y las verduras, para que el consumidor sepa cómo se compone el precio de lo que compra. Una información que no dan los supermercados y comercios al aumentar el precio de los alimentos. Investigación Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Fueron los milicos que te fusilaron. 18:41, y bueno, estamos de feriado, queremos darle un regalo, en realidad, a todos los oyentes. Así que nos trajimos una orquesta, una banda. ¿Cuántos son en total? Y son, ¿cuántos son, Pablo? Acá, siete. ¿Y que son más todavía? Y a veces somos más, depende. ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, realmente un regalo para todos los oyentes de Mañana es Hoy, en un día que estamos más tranquilos, no tenemos tantas noticias como habitualmente tenemos y podemos disfrutar de la buena música. Quinteto Negro La Boca, presentando su segundo disco. El primero era Tango Contaminado. Así es, el 2010. El 2010. Y este de disco nuevo que se llama... Álbum Negro. Es el Álbum Negro y trae el puente de la Boca. El transbordador que cruza la isla Maciel. Exactamente. Y bueno, este disco empezamos a presentar este año. Apenas salió en una gira que hicimos por México y Canadá. Y ahora ya en la vuelta, en distintos puntos del país. Estuvimos en Rosario y ahora empiezan las presentaciones fuertes en Buenos Aires. Este viernes a las 20:30 lo presentamos en Independencia 2880, junto a muchos invitados. También va a estar el grupo Illuminati Rap, así que con entrada libre y gratuita, este viernes lo esperamos a todos. La particularidad, por lo pronto, estamos escuchando una canción de fondo que se llama Severino, que tiene una figura emblemática, tanto en la letra como en la escritura de la letra, que es Osvaldo Bayer. ¿Cómo llegaron a trabajar con Osvaldo esto? Bueno, esta fue una propuesta que yo le hice a Osvaldo en el 2010. Estrenó el tema en el festival de tango de La Boca, el primer festival, que Osvaldo estuvo dando una charla, hizo el tema, bueno, en ese momento lo hicimos solo ahí con Maxi Larrea en guitarra, y fue ella, y bueno, después hicimos una versión para el quinteto, y después quedó la idea de hacer un trabajo, un larga duración con Osvaldo, que se llama Tangos Libertarios, y en este CD hay un anticipo de eso en Patagonia Rebelde y en este tema, que son los dos que poseen la letrística de Valle. Ahí justamente en Patagonia no solamente está Osvaldo Bayer, sino que está Malena D'Alessio, para si a alguien se le escapa, es la cantante y una de las militantes más rapeadoras, si se quiere, que es parte de Actitud María Marta. ¿Y cómo es ahí también? Hija de desaparecido y una de las fundadoras, además de Hijos, acá en Buenos Aires, ¿no? Una de las impulsoras. Y bueno, hicimos el contacto con ella, ella se puso realmente la camiseta del grupo, escribió parte de la letra de lo que es su propia rapeado en el tema. Y bueno, este viernes también va a estar ella junto a Cucuza Castielo, también otro participa en el disco, Limón García participa en ese tema. Van a estar por primera vez, lo vamos a hacer en vivo este viernes. Ese tema fue elaborado, fue trabajado así por partes. Y bueno, yo creo que fue una amalgama de géneros, ¿no? Cuando el Quinteto Negro La Boca, entre otras cosas, hace la idea de un festival independiente de tango, existiendo, estando en La Boca, estando en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un festival internacional, hay un planteo detrás de hacer un festival independiente de tango. Sí, nosotros junto con la UOT impulsamos el Festival de Tango Independiente, que es el primero de una larga fila de festivales, que fue en marzo del 2010, que no se asentó en un barrio en particular. La UOT es la Unión de Orquestas Típicas, ¿no? Simulando que es la UOM, pero trabajando en cuanto a las siglas, en otros aspectos. Y hacer un tango a caló ahora. El tango a caló. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se porta. Y bueno, a partir de ahí también ese mismo año, ya en noviembre, sí empezaron después a surgir los festivales barriales, con asentamiento en cada barrio, y ahí sí empezamos en el Festival de La Boca, que ahora vamos a repetir en la tercera edición en noviembre, del 15 al 18 de noviembre de este año. ¿Querés presentarlos a los muchachos del quinteto, sí, que son siete hoy? Hoy tenemos siete, porque bueno, siempre contamos con dos cantores de lujo, que los voy a empezar a presentar por ellos: Rodrigo Penestein, Hernán Fernández, que van a cantar ahora unos temas con nosotros, después Patricia Silagi en piano, Maximiliano Larrea en guitarra, el más pequeño del grupo, Oscar Yema, 22 años, ahí lo incorporamos al tango joven nuevamente. Muy bien. Y Lucas Pereira en contrabajo. Perfecto, y el señor, bueno, que Pablo habla, Bernaba, ¿quién les habla? Que le habla, que es el primer bandoneón. Bueno, todo preparado, todo dispuesto. ¿Nos hacen un par de canciones, un par de buenos tangos de esos que hay dando vueltas por ahí? Bueno, empezamos con Milonga en Negro para cambiar el fondo. Después tendríamos previsto Severino, pero lo venían. Sí, claro. Vamos a hacer Milonga en Negro, que es una milonga que estrenó El Mundo Rivero junto a la orquesta de Troilo en los años 40, que bueno, que acá hacemos nuestra versión de este tema. Por favor. En la voz de Rodrigo Pérez. Ahí está. Fabuloso. Che, de paso, recordemos, septiembre 28, con entrada libre en Avenida Independencia 2880 de Boedo a las 8:30 de la noche. En octubre, el 5 de octubre, en La Boca también con entrada libre, en Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670. ¿Está bien? ¿Qué es DIR, che, de Garibaldi? DIR. Dir la dirección. ¿No? Sí, sí, sí. No, perfecto. Cuando ustedes quieran, maestro. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa, la negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende a su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro sacristán estaba sentado en negro sillón, negra devoción a un negro Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también su vestido, y negra es la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron, y negro los brindis fueron hechos con negra pereza. Después de negra tristeza, aquellos negros cantaron, un negro tango bailaron dentro de una negra pieza. Después de esta negra fiesta, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro, durmió en el suelo. Bravo, muy bueno. Ahí pasaba este quinteto negro La Boca. Lo de negro viene así por la zona, de casa nomás, no hay, vamos a trabajarlo así. Agarrás, Pablo, y presentás lo que va a venir ahora. Sí, vamos a hacer ahora con letra de... ¿Qué hacemos ahora? El detalle, Severino. Vamos a hacer con letra de Osvaldo Bayer, este tema de música de Quinteto Negro en La Boca, Severino Di Giovanni, que es el primero de una larga fila de trabajo que vamos a hacer con Osvaldo, y que es el tema que abre el álbum negro, ¿no? El nuevo disco. Perfecto. En la voz de Hernán Fernández. De paso, si querés, voy recordando, Severino Di Giovanni, obrero anarquista, fue fusilado en el 31 por la dictadura Uriburu. Había metido un par de bombas lindas, digo, una sobre el Citibank, acá en pleno centro porteño, pero bueno, de esa época donde los anarquistas no solamente hablaban, eran hombres de acción, ¿no? Y fue finalmente, emplazó a Uriburu en su momento, y la respuesta fue que lo agarró y lo fusilaron. ¿Está así, más o menos? Sí, breve síntesis, ¿no? Breve síntesis. Cuando usted diga. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón, en los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal. Caíste ante el tirano defensor de aquel sistema, en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver. Dice que suena como disco afuera, pero es en vivo. Sí, ¿no? Sí, dice que suena como disco, pero es en vivo. Muy bueno, muy bueno. Aclaremos. El quinteto, Negro La Boca. Perdón, ¿no? Yo tengo que... ¿Por qué lo de negro? Que éramos... En La Boca somos solamente... ¿Hay azul y oro también, muchachos? No. Por supuesto, no. Pero lo de negro tiene que ver con... En principio hay varios puntos. Uno que es un homenaje también al... a la influencia de la música negra en el género, que no siempre es bien reconocida, y después también una cuestión de hacerse cargo de los negros de La Boca, ¿no? Una cuestión de casta, si se quiere. Sí. Bueno, es eso y es el marco también, el nombre tiene que ver con un anclamiento en el barrio donde tenemos sede, ¿no? Nació el grupo. Y cuando el primero era Tango Contaminado, que era un doble juego también. Sí. La tapa del CD es un bandoneón saliendo de Riachuelo. Entonces, bueno, jugamos ahí con distintas imágenes, ¿no? Un poco la contaminación de, por supuesto, in situ del Riachuelo mismo, y también la contaminación de lo que uno puede aportarle al tango, digamos, tratando de cuando uno trata de regenerar nuevas cuestiones, ¿no? O cuestiones viejas y hacerlas de en la actualidad, y que siempre alguna contaminación, algo le sucede a esa nueva interpretación. Eso por un lado, esas dos cuestiones. Y que también tiene un anclaje en el barrio por el tema de Riachuelo importante. Uh-huh. En este disco justamente la contaminación, si se quiere, por como lo mencionan ustedes, se extiende un poquito más, ¿no? En esta cosa donde Malena que canta rap, Limón que también viene del rock y otra gente. Parecería por momentos que el tango es el refugio de alguna gente que no se siente conforme con el rock. Yo creo que el rock está, digamos, ha perdido un lugar que en algún momento o los medios lo han situado en ese lugar o genuinamente lo han ganado, que tiene que ver con tener un público de descontento, de un público militante. Pero bueno, creo que eso, su valor transgresor, revolucionario, hace tiempo que es una, como el personaje, ¿no?, de Pomelo de Capusotto, empieza a ser una parodia de sí mismo en algún punto. Y creo que los jóvenes están buscando en el tango algo de eso, ¿no? Por ahí, tango tiene muchas cosas muy reivindicables. Por un lado es un género nacional y popular que no se exporta, que no se importa, sino que se exporta. Entonces, ese encuentro con el lenguaje nuestro nos permite que, bueno, hoy en día hay mucha gente joven que ha encontrado en el tango lo que a lo mejor en otra época buscaba en otros géneros. Uh-huh. Hay gente que está llamando por el Quinteto Negro a La Boca. A ver. Hola, habla Silvia desde el Bolsón. Yo quisiera saber cómo se puede comprar, porque acá ese material que están hablando de Tango Negro no llega. Y si se puede comprar por envío, algo que le pregunten a los músicos. Muchas gracias. Sí, para empezar tenemos un sistema de compra online, de compra digital, mejor dicho no online, sino digital, o las dos cosas a la vez, que es entrando a la página del Quinteto, www.quintetonegrolaboca.com.ar. Ahí hay dos links de páginas digitales donde se pueden bajar en MP3 todos los temas del disco. Pero por otro lado también están en las disquerías, no sé en el Bolsón, pero sé que por ejemplo en la Patagonia se está pasando y se está difundiendo el material, sobre todo el tema que tiene que ver con Patagonia Rebelde, pero bueno, a través de él el CD, así que bueno, hay distintas casas, pero la forma más fácil es vía online en la página digital, entrando a www.quintetonegrolaboca.com.ar. Perfecto. El 28 de septiembre están tocando ahí en el Centro Cultural Unión. Esto es Avenida Independencia 2880, Boedo, a las 20:30. antes de que vengan las noticias, un dos minutos. Bueno, para despedirse. Y el 5 de octubre sí, la presentación del disco con Osvaldo Bayer. Ahí. Charla y concierto en el Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670. Y el 11 estamos en La Viruta. En La Viruta, en Armenia, el 1300. Perfecto. Bueno, nos pedimos un poquito del detalle. Un tango instrumental también forma parte de este nuevo trabajo. Dale, y muchas gracias por estar aquí. La verdad ha sido un placer. Y gracias por regalarlo, como siempre decimos, ¿no? Su arte, ¿no? La gente que viene, muy generosa, che. Muchas gracias. Impresionante, Quinteto Negro La Boca en vivo aquí en los estudios de la Radio Pública. Felicitaciones, muchachos, nos vamos rápidamente a las noticias, ya está la gente del informativo. Y bueno, ya saben, en un ratito vamos a estar repitiendo dónde tocan el septiembre 28, el 5 de octubre y el 11 de octubre, a lo largo de toda la tarde. Vamos a las noticias ahora. Te verán volver. Por Nacional, Argentina se informa. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 39%. En la ciudad de Córdoba, la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 27%. Y continúa la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires. 18 son los colegios porteños entre técnicos, bachilleratos y artísticos que mantienen tomados los estudiantes para rechazar la reforma en los planes de estudio, ya que perjudica la homologación de sus títulos. Jonathan, del Centro de Estudiantes del Nacional 17 de Primera Junta, aseguró que el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, mantuvo una reunión con los rectores de los colegios tomados, la cual fue rechazada por ellos mismos. Nosotros actualmente recibimos una carta del ministro Bullrich que se reunió con los rectores, que decía básicamente de que van a seguir trabajando como están trabajando, y hay una contradicción ahí porque dice que la forma que estaban trabajando era justamente con dando ejemplos a los alumnos de cómo hacer el cambio curricular, como que existe una participación de los alumnos, y nosotros sabemos que no es así. Y van a agregar supuestamente reuniones donde los alumnos vamos a participar, pero no explica para nada que sea resolutivo, no explica para nada que nuestra opinión se va a tomar en cuenta. Y nosotros creemos en verdad que es otra forma de dividirnos, básicamente. Y otra cuestión es que, bueno, se reunieron con los rectores, no se reunieron con nosotros que estamos realizando las tomas y que nosotros estamos tratando de pedir justamente la participación nuestra. Así que vamos a seguir con la toma hasta que nos den una reunión, hasta que haya algo resolutivo y directo hacia nosotros, una respuesta, básicamente. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scileoni inaugurará mañana en Tucumán la asamblea número 45 del Consejo Federal de Educación. El titular de la cartera educativa a nivel nacional estará acompañado por la ministra de Educación tucumana, Silvia Rosques de Temkin, quien se refirió al bicentenario de la Batalla de Tucumán. Hace 200 años atrás, el pueblo de Tucumán y el pueblo de toda esta región decía sí a la independencia, y todo lo que eso significó, y se vio hombres y mujeres en ese momento que estaban dispuestos en ese caso a dar la vida por la patria y por los ideales y las convicciones. 200 años después seguimos, hombres y mujeres, toda la sociedad, con también principios y convicciones desde lo que significa la soberanía económica, la soberanía cultural, la soberanía territorial, trabajar, y esto significa justamente la inclusión para que la Argentina sea de los 40 millones. Los estatales cordobeses analizan la realización de un paro general. Los gremios estatales de Córdoba vuelven a reunirse este martes para delinear la continuidad del plan de lucha por la derogación de la ley 10.078 de reforma previsional, que pospone el pago de subas salariales a los jubilados por 180 días. Tras la masiva caravana de jueves pasado, los más de 22 sindicatos aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba no descartan un paro general en fecha a designar, que incluiría también a trabajadores públicos y privados de toda la provincia. Así lo anticipó a Radio Nacional la secretaria de Gremio de Empleados Judiciales, Irina Santesteban. Se ha anunciado que hay una reunión el día martes de todos los gremios a las 4 de la tarde, donde creo que va a tener que ser una reunión muy productiva, y en particular diseñar un plan de acciones, un plan de lucha, que a nuestro criterio creo que tiene que incluir un paro provincial, una medida que incluya también a los trabajadores del sector privado, con la CGT, con la CTA. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Córdoba, la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 27%, el cielo allí está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 39%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. 19:08, bueno, mientras siguen aquí acomodando las cosas dentro del estudio, porque realmente esta es una orquesta de tango con mucha gente tocando en vivo para todos ustedes. Ojalá les haya gustado. Fue un regalo de nuestra parte a los oyentes fieles, que hoy están también en el día feriado al pie del cañón. Y quien está también al pie del cañón es el escritor intelectual Menfo Giardinelli, a quien ayer en Página 12 le leí una columna muy interesante en relación a los cacerolazos que hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y en otros lugares, pero básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Y destacaba Giardinelli en su columna que quizá en otras partes del país esto no sucedió, no ocurrió, que aquí todo se ve muy con una mirada muy porteña, ¿no? De lo que ocurre. Así que bueno, Giardinelli, buenas tardes. Lucía Capozzi y Roberto Caballero te saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Roberto. Hola, Menfo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a las órdenes. Estaba comentando recién que ayer en tu columna vos marcabas esto de como una especie de fenómeno muy porteño en cuanto al tratamiento de la noticia. Me llamó la atención eso porque es cierto que en otros lugares esto no se vivió del mismo modo que se vive acá, ¿no? O por lo menos con la efervescencia. Sí, lo creo desde hace tiempo y me parece que empieza a ser hora de decirlo, es que hay un sentimiento etnocentrista en Buenos Aires de mucha gente que hace pensar en todos los sectores, más allá de las ideologías, hace pensar que de alguna manera todo lo que sucede ahí es lo que sucede en la Argentina, ¿no? Es muy gracioso a veces cuando uno viaja y se encuentra con gente afuera que piensa en la Argentina, pero dice, bueno, en Buenos Aires tal cosa. Claro. Hay una especie de confusión, yo lo llamo una apropiación del gentilicio, que a los que somos de provincia, a los que vivimos en diferentes provincias, a veces nos resulta jocoso, a veces uno hace bromas, ¿sí? Pero a veces, como en este caso, resulta un poquito excesivo, porque pareciera que está instalado en cierto inconsciente colectivo porteño la idea de que ocupar la plaza o ocupar las calles o hacer manifestaciones son la voz de la Argentina. Y esto no es así, es decir, más allá de que no haya sido esta marcha con la que yo obviamente no he tenido simpatía, pero respeto el derecho a manifestarse que puedan tener y no hago ningún tipo de descalificación de las personas que fueron, más allá de que algunas no me gusten, pero bueno, no caigo en eso. Entonces, si yo no caigo en eso, lo que no me convence, y es lo que intenté decir en el artículo, es que bueno, no me digan que eso es la Argentina, esos son sectores de la ciudad de Buenos Aires que bueno, como podría haber otra marcha en Córdoba y serían los cordobeses, o sería en la Patagonia los patagónicos. Es decir, en un país tan grande territorialmente como la Argentina, tan complejo y con la historia que nosotros tenemos, yo creo que es parte de la madurez democrática empezar a pensar que las expresiones aún de la capital, que puede ser la mayoritaria en cuanto a número de pobladores, con el gran conurbano, etcétera, de todos modos no es representativa de la totalidad de la Argentina. Y esto me pareció importante, me pareció una buena oportunidad de decirlo. Hay una parte en el texto donde vos contás una anécdota de un bar donde dice, viste, Cataluña quiere independizarse. ¿Qué tal si llevamos a los porteños a que hagan como Cataluña? Sí. Esto. Es que es un tipo de broma que hemos hecho muchas veces. Yo la he hecho con muchos amigos. Y obviamente es una broma. No lleva. Pero bueno, como toda broma conlleva algo de por lo menos de verdad, en el sentido de que, bueno, si hay tanta disconformidad, ¿por qué no tratan de mirar? Yo eso se lo digo a muchos amigos y amigas porteños, ¿por qué no tratan de mirar cómo está el resto del país? El resto del país tiene otro tipo de preocupaciones, y lo que en este caso a mí me inquietó especialmente es cierta cosa anónima que parecía haber en la marcha del jueves 13, y que espero que no se repita. A ver, hace 3 años todos sabíamos que había un descontento de algunos sectores vinculados al agro, y había una mesa de enlace, uno podía ver 4 caras junto a las cuales se exhumaban algunos dirigentes. Es decir, uno podía ver eso, había una dirigencia, podías no compartirlo, pero existía. Sí. En este caso no había, y yo por eso en mi artículo, señor, yo no tengo, personalmente no tengo duda de que en una ciudad gobernada por un partido político que lleva ya dos periodos, que ganaron las dos veces con el 60%, que iba a haber unas manifestaciones de este tipo contra el gobierno nacional, que es de alguna manera el sujeto de pelea de ese partido. Al mismo tiempo, el líder y actual intendente de la ciudad tiene ambiciones presidenciales, es más que obvio que tuvieron que estar detrás de una marcha que puede haber empezado a través de las redes sociales, pero obviamente que políticos son, tenían que estar, y seguro subieron, lo que yo simplemente cuestiono, no es eso, lo que cuestiono es por qué no lo dijeron, por qué no lo sinceraron, uh-huh. Que es mucho más sincero decir es una manifestación liderada por esto o aquello, porque si no, a mí me parece esto sí peligroso para la democracia, y traté de decirlo en mi artículo, esta especie de cosas, hay masas anónimas que son amorfas, que tienen reivindicaciones, y las reivindicaciones son políticas, y el juego de la política exige, plantea en una democracia que haya quien hace la propuesta y la lleva adelante. Si tiene más votos, la impondrá, si tiene menos votos, tendrá que someter. Esta es la democracia, no esta cosa de que las redes sociales agitan y mueven al azar. Espero que la próxima marcha no sea así, ¿no? Mempo, justamente vos estabas hablando recién de estas expresiones que se podían dar también en Patagonia, otro tipo de expresiones, en Córdoba y demás, ¿no? Y cuando uno habla del país, hay momentos donde realmente parece una suerte de rompecabezas, ¿no es cierto? Con particularidades que se tornan a veces confrontativas o paradojales. ¿Cómo estás viviendo al país integrado en estos tiempos? Bueno, digamos que poder ver el país integrado siempre ha sido una aspiración política superior de la Argentina. Ajá. Y es muy complejo porque a todo país territorialmente tan grande y tan vasto esto le sucede a Australia, como le sucede a Brasil, le sucede a Canadá, a los Estados Unidos y a nosotros, que somos los países más vastos de la Tierra. En este sentido, la integración se da a través de distintos factores, que pueden ser políticos, económicos, sociales y sobre todo culturales. Yo creo que la Argentina es un país bastante bien integrado, que a pesar de múltiples problemas que hemos tenido en nuestra historia, la reciente y la antigua, es un país que tiene una estructura en la que, por ejemplo, esta cosa de Cataluña a nosotros puede causarnos gracia. A los españoles no les causa ninguna gracia. Es una preocupación gravísima, ¿se entiende? Entonces, desde ahí, desde lo cultural, creo que somos un país con una buena integración. Precisamente por eso es que a mí me parece que esta apropiación del gentilicio por parte de algunos, de vastos sectores políticos y no políticos de la ciudad de Buenos Aires, no es buena, porque en primer lugar las reivindicaciones son diferentes, hay grandes reivindicaciones que pueden ser compartidas. Si mañana apareciera realmente un proyecto de ley por la reelección, bueno, seguramente en todo el país habría opiniones, podría llamarse un referéndum, un plebiscito, severa, etcétera. Pero en este momento que no hay ningún proyecto presentado y es nada más que una conjetura liderada, digamos, por medios hegemónicos opositores, uh-huh. Convertir esto en una cuestión nacional, porque llevan, no sé, habrán llevado, supongamos que fueron 100.000 personas las que se movilizaron, supongamos que fueron 300.000 personas las que se movilizaron en Buenos Aires. De todos modos, aún así, aún en esa exorbitancia, no amerita convertir a esto en una causa nacional, porque no lo es. Habrá sido una marcha preventiva. Bueno, no sé, yo creo que son... Yo no sé si me reiría, Lucía, creo que son los pininos políticos que están haciendo como forma de ir probando sus propias fuerzas. Uh-huh. Yo creo que esto es nada más, estamos asistiendo, creo, nada más que al umbral de una resistencia muy fuerte que va a haber, creo, en los próximos meses, de aquí al 7 de diciembre, sin duda. Sí. Vamos a pasar 3 meses muy difíciles. Y yo creo que tenemos que estar preparados para la paz, para la no violencia, para la tolerancia, para la serenidad y para no descalificar a nadie. Aún el más descalificable que salga a gritar una barbaridad, hay que tratarlo con calma, hay que decirle, bueno, señor, exprésese, yo no estoy de acuerdo con usted, ahora vuelvo a su casa tranquilo y que la democracia sigue. Organícese y a ver si gana las próximas elecciones. Si la gana, felicitaciones. Y si no, se callará la boca y acompañará. Yo creo que esta es la actitud que yo espero del gobierno, de los que de alguna manera acompañamos la marcha en el trazo grueso del gobierno, y por supuesto la espero de los que están en la sintonía fina, como se llama ahora, ¿no? Tal cual. Me quedo con tus últimas palabras, las hago propias. Te mando un abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande para vos. Un placer hablar con vos. Era Menfo Giardinelli, el escritor. Tiene un libro maravilloso, Luna Caliente. La revolución en bicicleta. Toda la revista Puro Cuenta. ¿El Sagrado Oficio de la Memoria? El Sagrado Oficio de la Memoria. Ah, se me olvidó de ese. Ese no lo tenía tan presente, porque ese es más largo. No lo tenía acá. Bueno, es que la memoria es un Sagrado Oficio. Santo. El Santo Oficio. Bueno, un intelectual de esos que son generalmente muy interesantes y que ven cosas en la realidad de todos los días que a veces se nos pueden escapar. Así que yo leí esa columna de Página 12. Hoy él muy amablemente nos estaba poniendo en palabras eso que ya había escrito. Y bueno, una mirada muy interesante también sobre lo que estaba ocurriendo. Y dijo algo, no nos olvidemos. Van a ser 3 meses duros, van a ser 3 meses difíciles. Sí, sí. Así que, como siempre digo, el que se pone nervioso, pierde. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y ahora me voy rápidamente a hablar con Telma Luzzani. ¿Estás ahí, Telma? Hola, ¿cómo están? Sí, muy bien, muy bien. Ya yendo para la radio porque voy a estar hoy, los engaño, voy a estar en el programa de Polimeni. Sí. Ya sabemos, mira. Pero bueno, te la vamos a dejar pasar, nena. Bueno, no, porque tuve la suerte esta semana de entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder, bueno, del Partido Revolucionario Democrático de México, sí, que estuvo por Buenos Aires en un seminario vinculado con el tema energético. Y bueno, aproveché para hablar, por supuesto, de todo lo que estaba relacionado con México, el narcotráfico, cómo le fue con el NAFTA, con esa integración comercial con Estados Unidos, que le fue bastante mal. Hablamos sobre el golpe de Paraguay, sobre la posibilidad de que México se integre de alguna manera a UNASUR o a alguna alianza con los países del sur, qué esperaba del gobierno de Peña Nieto, que va a empezar ahora el 1 de diciembre, es decir, una cantidad de temas realmente muy interesantes, así que los invito después a las 10 de la noche a escuchar el programa de Polimeni para compartir esta entrevista con ustedes. Me parece muy bien. Le mandamos desde ya acá un abrazo a Carlitos Polimeni y a las 10 aquí en la radio pública. Entonces, Telma Luzzani con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, el líder del Partido Revolucionario Democrático de México, con todos estos temas que ella marcó como agenda de entrevista. Telma, te mando un beso grande. Bueno, hasta pronto. Un besito. Gracias. Eso, bueno, Telma Luzzani, hoy a las 10 de la noche, recuerden, aquí en la radio pública. No se lo pierdan, es muy interesante lo que puede decir Cuauhtémoc Cárdenas, porque básicamente el eje este de que México en algún momento se integre a UNASUR y que mire un poco más a sur y no tanto al norte, me parece que es clave para el desarrollo de los próximos años en términos de integración latinoamericana. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. La patria. Llama. Empezamos con tango, ahora estamos con folclore. Ahí está, Menpo Giardinelli. Estamos hoy atravesando todo el país. La Boca, el Chaco, es una cosa. No paramos, Roberto, no paramos. Estamos escuchando algo referido. Justamente, fíjese usted, a la Virgen de la Merced. Ajá. Y sabe que la Virgen de la Merced tuvo mucho que ver con la batalla de Tucumán. Sí. Mire lo que será este aspecto místico que se le atribuye a la Virgen haber dado una mano bastante notable para que nuestros patriotas, estos hombres mal entrazados, 1200 contra los 3000 realistas mejor puestos, mejor pertrechados, dice que la Virgen le mandó un terrible ventarrón, o sea, el sonda. Claro. Que los volvió así como, ¿no? Que confunde, loco. Claro, que pone loco a la gente. Y unas langostas también. Claro, oh. Y también una invasión de langostas. Qué ganas, ¿eh? Así es. Qué ganas. Qué gana la Virgen, ¿eh? Estuvo divina. Estuvo divina. Sí, y porque no fácil, ¿para qué la vas a hacer? Si es fácil, es aburrido. Claro, ella estuvo bárbara, estuvo de nuestro lado, Roberto, de nuestro lado. Bueno, para aquellos, ¿no? ¿Cuántos hay? Algunos, ¿no? Que se lamentan, dicen, otro feriado más y demás. Si no hubiera habido un feriado, ¿cómo hacemos para reconstruir y reconstituir esta historia que nos ha sido negada durante tantos años, ¿no? ¿Cómo podemos valorizar hoy nuestros chicos, en las escuelas, nuestros jóvenes y demás, lo que fue la figura de Belgrano, lo que es valorizar el éxodo jujeño ya no como una estampita que quedaba ahí clavadita en alguna pared, sino como un hecho constitutivo de lo que somos hoy? Bueno, la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812, situaciones absolutamente desparejas, este ejército nuestro que no era ejército, este ejército que estaba compuesto por los que vinieran y por los que quisieran sumarse, este ejército conducido por Belgrano, tiene una vital importancia, que es que justamente fue la bisagra para las guerras y para las independencias de los países de Sudamérica. Sí, también es un símbolo también de la desobediencia, ¿no? En el sentido de Belgrano, porque el triunvirato le decía que no presentara batalla, que tenía que volver con todas las tropas para Buenos Aires. Sí. Y el tipo dice, yo me planto acá, porque hay una noche, quizá lo iba a decir, yo estoy con un Tony Bennett acá. No, por favor. Ah, porque es la noche previa. Cuéntelo. Cuando vienen los coroneles, digamos, los que estaban por debajo de Belgrano, y le dice, si usted vuelve a Buenos Aires, va a ser considerado un traidor por todo este pueblo, ¿no? Se lo dicen otras palabras. Yo sí. No tengo magnetófono, en esa época no había. Sí. Y ahí Belgrano toma la decisión más importante de su vida, que es parar y pelear. Ahora, y ahí se construye algo más fuerte, que son los pueblos de las provincias, ¿sí? Entendiendo esa batalla como propia, y por eso cuando hablamos de argentinidad no es que estamos hablando solamente del puerto de Buenos Aires, ¿no? Son estos pueblos que ofrecieron su sangre y su coraje. Y no solamente a los nuestros, a los de nuestro territorio, sino también que esto definió la estrategia militar para San Martín, O'Higgins, Bolívar y demás. Pero qué curioso, fíjate vos que estamos hablando 24 de septiembre de 1812, una desobediencia, una Buenos Aires que pedía y que actuaba en función de su propia conveniencia entreguista y de élite. Y hoy día, ahora, hace un ratito, hablando con Mempo acerca de la significación de Buenos Aires hoy, me parece que ya es tiempo de sobrevolar y de ir por arriba de eso, ¿no es cierto? Afortunadamente estamos en camino. Consumando a los cauchos de la ayer, el ejército argentino ya se empieza a desplegar. Con bandera y banda al frente van a vencer al rival. Suenan las roncas trompetas, los ponchos flameando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Señor Marmuré, sí. ¿Cómo me gusta el folclore? Del tiempo para atrás. Otro folclore es el inglés, el que hacía William Shakespeare. Macbeth. ¿Alguna vez vio Macbeth? Sí. Es un texto más que interesante que pone a un señor que viene ganando en la guerra y las tres destinos. Le dicen que va a llegar a ser rey, que no hay que temer, que no tema a hombre nacido de vientre materno, de mujer. Y Macbeth, que tiene una mujer que parece que lo chuceaba un poco, termina cargándose al rey y empieza a matar gente, y sí llega rey. y pasa a ser el dictador, y pasa a ser, y es muy interesante cómo en cualquier época lo de la dictadura, lo del tipo que se absorbe poder, se puede ver de varios lugares. Y lo interesante es que Macbeth ni siquiera termina siendo un tipo odiado, es un tipo que las circunstancias lo llevaron así. El texto de Shakespeare es muy interesante, y la puesta en escena que hace Javier Dolte en la sala Martín Coronado, en la Casa Cubierta del Teatro San Martín, también es interesante. Dolte plantea una puesta en escena que tiene más que ver, a mi modesto entender, como moderna, pero en realidad es posmoderna de lo que hacíamos en los 80. Sí. Una cosa que puede ser una suerte de gente que en una fábrica y vestidos como si fueran del otro lado del muro de hierro. Un entendido así. Había un director inglés que se llamaba Derek Sherman que ya trabajaba eso en la década del 90. Lo interesante es que se hace muy accesible, es una obra de 2 horas 15, los primeros 30, uno tiene que ir como hasta que ve todo. Pero los asientos de San Martín Zafra. No, y está muy bien, y la apuesta es, y realmente el texto supera cualquier cosa. ¿Qué tiene de atractivo esto, aparte de un Alberto Ajaca haciendo de Macbeth? Va a tener a Mónica Antonopoulos haciendo Lady Macbeth. Mónica Antonopoulos, la chica que trabajaba en Vidas Robadas, entre otras novelas, en El Elegido. Luciano Cáceres, que la está rompiendo en Graduados, compite por el amor de Nancy Duplás contra Daniel Hendler. Ah, Bon Jovi. Bon Jovi. Mirá, vos. Haciendo de Macduff, el hombre que... Bueno, no le voy a contar, pero es quien más, o sea, a quien más miedo tiene que tener. Si no me contés el final, no me contés el final. A quien más miedo debe tener Macbeth. Pero hay una cosa que yo me doy cuenta en el teatro que es fuertísima. Estas grandes figuras populares, digamos, como Cáceres por Graduados, la Antonopoulos, al hacer este tipo de teatro clásico, atraen un público enorme, pero porque atraen sus nombres. Exactamente. Afortunadamente. Exactamente. Y la verdad que la apuesta de Dolte con una traducción de Daniel Zamorano es atractiva para ver. Hay críticas para todo esto, seguramente, pero si usted no tiene ganas de ir al cine, quiere ir a ver uno de los grandes clásicos, y de verdad que Shakespeare traducido en inglés siempre es una de las grandes cosas. Es una buena, interesante cosa. Aproveche, porque los precios también son populares, cosa rarísima. ¿Cuánto? El gobierno de Macri. Nada, ¿cuánto? De 40 a 80 pesos, los miércoles más barato. Claro. Así que esto quería... Digo, ya que lo compartí, fui 2 horas 15, lo vi. Shakespeare no defrauda. Muy bien. Se lo digo yo. Muy bien. No defrauda. Macbeth. 7:30. Ahora vienen las noticias en la radio pública. ¿En las voces de quién? ¿Cuño? De Graciela Almada y de Juan Carlos Gurí. ¿Cuándo volvemos? Macbeth. Más Shakespeare, no. A ustedes los feriados no tendrían que dejar salir de la casa. ¿Cuándo volvemos con estos locos que estamos acá? Sí. La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 44%. En lo que va del año, los fines de semana largos movilizaron a 10 millones de turistas por todo el país. Así lo indicó a la radio pública Vicente Lourenço, el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En todos los fines de semana largos que hubo durante el año, realmente el incentivo fue muy importante. Visitaron 10 millones de turistas en el país, es decir, gente que movilizó todo este tema de los fines de semana largos, como bueno, Carnaval, Malvinas, Semana Santa, Día del Trabajador, 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto y ahora el 24 de septiembre. El contrato de concesión de la red de subterráneos es inviable sin subsidios. Así lo indicó en diálogo con Mañana es Hoy por la radio pública el titular del gremio de los trabajadores del subte y el premetro, Roberto Beto Pianelli. El dirigente sindical indicó que el grupo Rollo dejará de hacer mantenimiento y generará una situación de conflicto y crisis con los trabajadores y los usuarios. El grupo Rollo primero va a decir ante la posibilidad de quedarse sin esos 60 millones o 40 menos, iba a decir no puedo pagar salario, no puedo comprar, hacer mantenimiento. Rogio ha dicho hace 4 o 3 meses atrás, dijo, mire, yo no voy a hacer el mantenimiento, no lo hago, y por eso sacó 20 formaciones. Y eso era para conseguir sacar el subsidio del banco, cosa que lo logró. Imagínense cuando sepa que no va a tener subsidio. Va a generar una situación de crisis, porque yo realmente no lo veo al grupo Rogio o a sus gerentes protestando a la puerta de la Casa de Gobierno de la ciudad. Lo que van a hacer es van a generar un conflicto en la ciudad con el sector más vulnerable que somos nosotros y los usuarios, ¿no? Internacionales. Crisis laboral en Paraguay. Según la agencia de noticias Prensa Latina, en el vecino país, el 41,8% de los jóvenes no tiene trabajo o desarrolla actividad en negro y en condiciones precarias. Organizaciones sociales están en contra de la llamada ley del primer empleo, defendido por el gobierno de facto, porque amplía hasta en 12 meses el tiempo de prueba de quien ingresa al mercado laboral. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 44%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, un mensajito para el programa de Roberto. Gracias, Emilce. Repudio totalmente los ataques a Mariana Moyano por el robo que le ocurrió. Bien. Y aparte, indignante las palabras de Chilaver, hablando de inseguridad, como él vive en un barrio macanudo y despreciando a la gente. Muchas gracias. ¿Tenemos otro? Hola, Roberto. Te habla Roberto de vuelta. Si me, pues me echan el chivo, sobre todo en esta querida Radio Nacional. Pero sí. Que es gratis. El sábado que viene empieza el 49 aniversario de la Fiesta Nacional de la Flor. Se recomienda a las chicas de la radio llevar GPS para no ser confundida con otras flores. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo mensaje! Ese sí que es un mensaje de feriado. Gracias, oyente. Otro. Compañero de la Nacional. Ahí estaba escuchando la publicidad del voto de los menores. Sí. La verdad que si vota Susana Jiménez, que cree que hay dinosaurios vivos, ¿cómo no va a votar los, no van a votar los pibes, no? Está buenísimo. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Qué bueno que tengan el humor así. Me encanta. Tenemos ahí en el Facebook uno, tal. Sí, Florinda Castro dice, escuchar a Men por Reconforta. Gracias por haberlo llamado. Su programa está cada vez mejor y para no perdérselo. Y Analía Soria dice, muy buenas las palabras finales de Mempo, para tenerlas en cuenta. Sí, estaba justo mirando la noticia esta del tipo que porque le iban a hacer control de alcoholemia después que chocó, se tomó un líquido de frenos. Qué asco. Yo no puedo creer. Dale, otro mensaje. Hola, Roberto, te molesta nuevamente Emilce de Villaluro. Sí, Emilce, molesta. Anécdota tranquilo. Reciente, 21 de septiembre, colectivero de la línea 2, sí. Gran ramo de flores y una flor para cada dama que subía al colectivo. Ah, espectacular. Sí. Chau, gracias. Esos son colectiveros, si no... ¡Ay, no... qué barbaridad! ¡Por favor! Resulta que ahora Mempo es un ídolo de masa. ¡Por favor! ¡Qué bárbaro! Roberto, a la reflexión, Robert, por favor. Es que por favor. No puedo reflexionar, porque cuando hablo estoy es como si sonaran cacerolas y no me dejan pensar. Ay, pero creo que es el oído que tengo afinado para la cacerola. Estamos preparándonos con todo, Roberto, por favor, he visto las fotos nuestras caceroleando y le quiero decir a todas las amigas que hacemos la previa en Patio Bullrich nos juntamos ahí, después salimos todas, mirá, es una cosa, nos hemos juntado todas a tomar el té los otros días en Recoleta y nos afanamos la vajilla, porque la verdad es que me había olvidado de llevar cacerola, pero la gente ahí de Recoleta es tan solidaria, tan amable, tan linda, que te presta cacerola y vos salís, y ahora tenemos que defender todo esto que se viene el 7 de diciembre, que me enteré por Clarín, Robert, que no va a pasar absolutamente nada. Yo estaba tan afligida, y me enteré, y le dije a Vicente, lo llamé al relator militante, y le digo, Vincent, no va a pasar nada, quédate tranquilo, mi amor, porque claro, nosotros dijimos, si no hay más nada, porque se queda el único discurso, que es el de ustedes, estábamos tan mal, sí, tan tristes. Yo había ido a la casa de Mañeto a llevarle un petitorio para que se presente a las elecciones, ¿viste? Porque creíamos que era lo mejor, pero parece que no va a pasar nada, así que nos quedamos re tranquilos. Era una buena idea esa, ¿eh? Ay, es una buena idea, es lo que digo yo. Con un subte a 25 pesos y un partido que nos apoye, la verdad que cómo nos vamos a salir. Estaba escuchando tu programa, Robert, sí, que dicen que no le dieron presupuesto para el subterráneo en la partida 2012-2013, ¿viste? Y bueno, ¿qué querés, Roberto? No hay plata para todo. Este país no entiende que Macri tiene que gobernar con recursos escasos, porque tenemos que hacer mucha publicidad. Sí, con recursos humanos escasos. Con recursos humanos escasos. Bueno, mi amor, lo que pasa es que está todo tan confundido, los derechos humanos, los humanos derechos, van de un lado, van del otro, vamos en el andarivel, mi amor. ¿Ustedes cómo están ahí en Buenos Aires? ¿En qué aspecto? Pregunta. Y bueno, ¿cómo están ustedes? Porque viste que se les termina todo ya, ¿no? Le hago una Nancy, yo le hago una pregunta. Usted sabe, sí, que amor, el conductor de PPT, de Periodismo para Todos, está en Córdoba. Está dando una charla ya importante, Jorge Lanata. Mi amor, sabía. Pero ¿cómo me vas a decir una cosa así? Estuvimos consiguiendo un lugar donde pudiera fumar hace un mes y medio. Escúchame, es un ídolo para usted, ¿no? O se ha convertido en un ídolo para usted. Bueno, es un chico peligroso, un chico, porque nunca se sabe de qué lado está Robert. A ver, un escuche. Día está de un lado, el otro día está del otro, es medio panqueque. Yo ahora, porque lo tiene contratado Mañeto, pero yo no confiaría mucho. A usted, mire, se me está kirchnerizando, Nancy. De nuevo. Me preocupa porque se kirchneriza. Escuche lo que decía en el año 2009 Jorge Lanata en Radio Continental. A ver, hablando con Víctor Hugo Morales. A ver. Es el único punto en el que estoy de acuerdo con el gobierno y no, y no lo voy a resignar. No, a ver. ¿Quién puede estar en contra de democratizar la comunicación? Nadie. O sea, ¿quién puede estar en contra de que las cooperativas o que las universidades, las asociaciones intermedias tengan más representación en el espectro radiofónico o televisivo? Nadie. Me parece que estar en contra de eso es una locura. Pero aparte, para la nobleza obliga, hemos peleado por eso toda nuestra vida. Sí, sí. ¿Quién puede estar a favor de los monopolios? Por definición, olvídate de los dos monopolios, de los comerciales y de los informativos. Nadie puede argumentar seriamente que una misma persona puede tener en una misma ciudad un diario, una radio, un canal de cable y un canal de aire. Nos jodamos, eso no es libertad de prensa y no lo fue nunca. Si vos me decís, ¿entre qué leyes tengo que optar? ¿Entre una ley de la dictadura o una ley del kirchnerismo? Y te digo, realmente prefiero una ley del kirchnerismo. ¿Yo soy kirchnerista? No. ¿Lo votaría en una elección? No. Creo que tienen grandes diferencias, pero grandes diferencias. Y yo tengo grandes diferencias con ellos también. Pero eso no quiere decir que yo no piense que es mejor tener una ley, alguna ley, y después modificarla o ir viendo cómo se la modifica, y no tener ninguna. ¿En nombre de qué? Bueno, qué bárbaro. ¿Cómo te gusta Robert Escarval, eh? ¡Ay, cómo no te gusta! ¿No? Pero, ¡qué no. sentido que yo te voy a Nancy, Robert! Nancy, no, si querés, yo te explico. A mí me pareció que esto lo había escuchado alguna vez, ¿no? Y ayer estaba viendo ese programa, lo vi un pedacito, y decía todo lo contrario. Entonces digo, no, entonces el loco de vos es yo. No, nunca dijo una cosa así. Lo imaginé yo. Imaginé que Lanata había apoyado la ley de medios. Imaginé que Lanata había criticado a Clarín. Pero yo me lo había imaginado, ¿viste? Era como una cosa que tenían. Y yo lo hablo con Charlie Chubosky, que acá es el coordinador. Y estuvieron buscando ahí por el YouTube y esas cosas. Y apareció. Y sí, lo había dicho. O sea, yo no estaba loco. Pero eso fue antes del cheque. Claro. No, eso es una injuria. Eso es una injuria. No, cuando apareció, ¿quién era el más débil? Claro, eso como bien dice Marco. Robert, vos sos de la gente que cree que siempre hay que decir lo mismo, Roberto, por favor. No, el chico cambió. Ahora trabaja para Mañeto. ¿Qué querés que diga, mi vida? Me encanta que usted esté reflexionando. Me parece que ahí la relación con Vicenzo, el relator militante, le está haciendo mucho bien a usted. Ay, es que con Vicenzo no sabés, vamos a Pipo, vamos a tantos lados. La verdad que me está sacando últimamente porque el Nacho se fue de casa, mi amor. Bien, ¿se fue de casa el Nacho? No, Nacho se fue de casa, está viviendo en la unidad básica de la esquina, no sabés. Pasa y me tira con el sifón de soda, me moja. Vaya a buscarlo, yo la libero, vaya a buscarlo. Chau, Robert, chau. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros. Me encanta esto de los ancianos, lo queremos decir. Sigue adelante, dice, plata chica no me queda cuando tengo que cobrar o me pagan con monedas o se bajan, que embromar. Esta estrofa habría ya que sacarla, aunque vio que a veces algún colectivero se raya por ahí, ¿no? Y algunos están un poquito alterados. Yo lo del otro día sí. Con el de la SUBE, ¿no? Sí, línea 109, sí. ¿No? Un llamadito de atención a no volvernos locos, ni los pasajeros, ni los colectiveros. Bueno, pero le voy a contar de dónde viene este tema del colectivero. A ver. Dice, allá por 1928, la Argentina estaba atravesando un momento complicado en términos económicos. Y los taxistas comenzaban a sentir la falta de pasajeros. Bueno, un día, como siempre, los taxistas reunidos en un bar, eso parece que se mantiene desde el 28 hasta nuestros días, buena costumbre dentro de todo, en Carrasco y Rivadavia, pero algunos historiadores dicen que fue en Rivadavia y La Carra, se reunían a pasar el más rato un grupo de taxistas, ya abrumados por la escasez de trabajo, ¿no? Ellos eran José García Gálvez, era un español naturalizado argentino, había sido chofer de Jorge Newbery, Rogelio Fernández, que después corrió en Turismo de Carretera, Pedro Echegaray, Antonio González y Lorenzo Porte. A este último se le ocurrió la idea de poner en práctica el taxi colectivo. Ah, mire. El hecho es que en esa misma esquina empezaban a ofrecer a los gritos un viaje hasta Caballito por 20 centavos. Uh-huh. O sea, la quinta parte de lo que hubiera costado un taxi. ¿Lo voceaban así? Claro, lo voceaban. ¡Ay, ay, venga, venga! Yo no sé si lo llamaban taxi o qué. Seguramente, o taxi a mitad de precio y demás. Bueno, a Flores costaba 10 centavos. Sí. También se ofrecían a Plaza 11 a 10 centavos. Como el negocio, la verdad que fructificó, se extendieron después hasta Plaza de Mayo. ¿Cómo era el sistema? Dice, llevaban un pasajero junto al conductor y cuatro en la parte de atrás. Sí. ¿Se imagina? Estaba un poquito apretado. Eran más grandes los autos en aquella época, no se olviden. Bueno, dado la iniciativa, pusieron a ponerla en práctica, pero ahí se agarraron a las piñas con grandes ofensivas de parte de los tranvías, que los acusaban de competencia desleal, les querían poner impuestos especiales y hasta expropiaciones. Pero el invento ganó la batalla, al punto tal que es uno de nuestros productos exportables, porque salieron para todo el mundo, para Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Brasil, y así se extendió al resto del mundo. ¿Usted dice que somos los inventores del colectivo? En parte sí, usted, sí señor. Bueno, para liquidar, le digo que este grande Héctor Gagliardi, y por esto venían las anécdotas de colectivo, tiene un famoso poema que se llama Los Celos, de sentir de Buenos Aires, ¿no? Entonces dice que él a la mañana la mujer está celosa, entonces dice, bueno, ahora te voy a contar lo que fue mi día. Entonces dice, como taxis no venían, me subí a un colectivo. Y las cosas del destino donde el hombre se ubicó, que si otro se desmaya, pero yo quedé tranquilo. De un lado Sofía Loren, del otro Brigitte Bardot. Y las dos por conquistarme de rabia se derretían. Una me dio un codazo, la otra lo repitió. Al final les dije, niñas, compostura, por favor. Pero viendo que las cosas más oscuras se ponían, dije al llegar a Congreso, pare que bajo yo. No te vayas, cuchicuchi, me suplicó la Sofía. Mi Tarzán, no me abandones, suspiró Brigitte Bardot. Esto ocurrió a la mañana, que la pasé descansando, pero justo al mediodía un amigo me avisó que Ava Gardner me esperaba para tomar un cortado que venía con la Gina y esa rubia Diana Dorst. Diana Dorst. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde. 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Música para comenzar. Festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Buba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, nos quedan 9 minutos. Bueno, en 9 minutos o en menos de 9 minutos les voy a contar que estuve leyendo el fin de semana, caballero. Se ve grande ese libro. Se llama De Ciruela, en la sección policíaca. Sí. Fred Vargas huye rápido, vete lejos. Aunque usted me diga Fred Vargas es un señor, Fred Vargas en realidad es una mujer. No solamente es una mujer, sino que es hija de un colaborador de Bretón. Sí. Es una arqueóloga historiadora. Que ha conseguido destacar en la literatura policíaca. En este caso tiene dos series así a la larga. Una que se llama Los Evangelistas. Son unos muchachos, un ex policía con un sobrino y amigos que se los conoce como Los Evangelistas. Porque tienen y crímenes alrededor de esas circunstancias, del conocimiento del medioevo y demás. Y otro que es el comisario Adamsberg. El comisario Adamsberg acá es el protagonista de este huye... rápido, vete lejos, y se cruza con este evangelista y todo lo demás. Ahora usted me dirá, y si yo no conozco a otro personaje, esto se lee impecable. Se lee igual. Se lee igual. Tiene autonomía. Exactamente. La historia es autónoma. París, Hay un señor que desenterró una vieja, estamos hablando de acá, ahora, 2000 y pico. Desenterró una vieja profesión. El pregonero. Y pregona en una plaza. Sí. Como buen tipo que desempolvó una vieja tradición, se encuentra con una vieja amenaza, la peste. Empiezan a llegar un montón de mensajes que hablan de la peste. No solamente eso, sino unos cuatros invertidos que se empiezan a desplegar en diferentes puertas de París. A todo esto, Adamsberg dice, bueno, acá me parece que hay algo raro, pero no sé qué es. Adamsberg es un intuitivo y tiene un amigo que se llama, que digamos que es como su segundo, que es un tipo más de la tecnología del mundo moderno. Bueno, detrás de todo esto sí, empiezan a haber una serie de asesinatos que tiene que ver con la peste. Y, ¿quiere que le cuente el final? No. Claramente no. No, porque me va a decir quién enterró a la vieja, que el otro desenterró. No. Pero es muy interesante porque acá Fred Vargas pone el conocimiento de todas estas cosas que ella sí maneja, que es la arqueología, la historiadora y la antropóloga, y juega con algunas cosas. Un dato al azar, sí. Él cuenta que en la peste los ricos creían que por ser ricos las piedras preciosas hacían que las pulgas no los picaran. Y acá te dice, no, eran las casas bien cerradas. Pero ¿qué pasa? A mayor valor de la piedra preciosa, mayor protección. De ahí que viene la tradición del diamante para proteger al ser amado. Por eso yo te regalaba un diamante a la mujer que quería, y de ahí el anillo del compromiso. Yo estoy disponible. Qué bárbaro. ¿Eh? Si alguien me quiere regalar un anillo contra la pulga, yo estoy disponible. Exactamente. Como digo, de estas cosas está repleto este libro, aparte de un muy buen ritmo de policial y lindos personajes. Así que si tienen a mano, le gusta el policial, huye rápido, vete lejos, que es lo que se ponía en las puertas en la plaga, en la época de la plaga, huye rápido, vete lejos, para que no te alcance, de Fred Vargas y de Ciruela. Policial, muy interesante. El primero que agarro de Fred Vargas y me gustó mucho. Buenas noches, soy Marta de Palermo. Quería dos cosas. Sí. Una, quería saber si Roberto es el mismo Roberto Caballero que hizo el libro de Galimberti. Sí. Y la segunda cosa, que ya están llegando mensajes al Facebook diciendo que se prepara otro cacerolazo para el 8 de noviembre. No sé si estaban enterados. Muy bueno programa, chao. Lo primero, sí, te digo, soy el mismo del libro. Y lo segundo, la verdad que no tengo idea, pero sí, es probable que de acá a diciembre haya muchos cacerolazos. Sí, pero no estoy al corriente de la fecha, no tengo el fixture, sí, digamos, de toda esta gente. Pero bueno, 19:55, sí. Cuni, ¿qué te agradecimientos de agradecimientos? Por ejemplo, nos escribió Alicia Ducatelli, Claudia Brites también, Fabián Fell y Eleonora Schiappa Pietra. Todos ellos fueron a ver Araca Lacana. Ah, sí, les así gustó. Que estuvieron felices, dice, todo fabuloso, que transmiten, sí, una energía increíble. Les hicimos un lío a la gente que le daba las entradas. Yo me pasé de rosca. Regalé más de lo que tenía que regalar. ¿En serio? ¿En serio? Pero amablemente la gente de la trastienda se dio para todos los... Muy bien la gente de la trastienda. Sí, habrán entrado cuatro de los seis que mandamos. Creo que los metimos de prepo, digamos, todos. Sí, los mandamos de prepo. O dos oyentes nuestros hicieron la rata, porque cuatro nada más nos escribieron. Dice, gracias, un beso a mi compañera de muro, quien conocía ya, la canalla Leonora. Claudia Brites dice, escuchar a Araca Lacana, que recién venía, hermoso el espectáculo, hermosas voces y hermoso regalo para los oyentes. Y bueno, y Fabián Fell también nos agradece, así que todos nosotros le agradecemos a ellos que nos hayan escrito y que nos hayan pasado lindo. El agradecimiento también para Elsa Beatriz Neira, de Luján, sí, que nos mandó una carta. Una carta como las que hablaba Capocho el otro día, de verdad. Carta de verdad. Con estampillas. No, todo. Impresionante. Mirá, manuscrita, Roberto. Manuscrita. ¿Cuánto hacía que no veía una estampilla, te digo, en un sobre? Maravilloso. Tiene cuatro estampillas. Bueno, después en estos días, si quiere, le leo un poquito. Dale.